Así es, este es todo. Nunca usé cuando sale la luna. Aparece el zorro. A nombre de mal, el sabro bastidor. Marcando los hitos, zorro. Zorro, zorro, deja de no fallar. Zorro, zorro, la seta le marcará.